sobre el tóxico carácter de la abominación del chavomadurismo en su herencia, continuidad y recreación de todo el amasijo del pus sanguinolento de la anticultura, del Kulturklan, de la CIA, imperialismo norteamericano y su Congreso Anticomunista de Berlín 1950, tal y como recrea la sabia filosofía viva contenida en el proverbio que sostiene que nada encierra mayor audacia ni es más audaz, arriesgado, aventurero y peregrino que la ignorancia, sobre todo cuando ésta posee carácter supino, o sea, carácter de necedad en sus cuando menos 20 y tantas significaciones directas, literales, y la infinita cantidad de significaciones de carácter figurado y extensivas, lo que no creemos que sea superable en modo alguno por otra palabra o emisión única de voz en todo el idioma castellano como en sus variantes, tal cual viene a ser el lenguaje dominicano, que es dueño de una reconocida y admitida personalidad lingüística o idiomática. Generalmente se cae en la ignorancia contagiada del síndrome de la necedad cuando se trata de gente o estamentos de desclasados socialmente, que es lo mismo que ser lumpen o parte de las crápulas desechadas por la sociedad productiva, lo cual es más significativo y con mucho más alcance de lo que de primera intención puede captar la humana imaginación. Una vez que en sociedades empantanadas en su propia descomposición por putrefacción, en medio del estancamiento secular de varios siglos, tal cual se palpa en el conjunto de lo que se denomina continente americano, con su norte, centro y sur, así como la cuenca del Caribe o zona tropical y zonas del Océano Pacífico, hay una hipertrofia y superabundancia de los sectores que, a la luz de la doctrina del capitalismo natural, que viene a ser la del liberalismo, del padre de la economía política moderna burguesa, que es Adam Smith, que según expone en su obra principal, El origen de las riquezas de las naciones, los sectores improductivos y mercenarios de todo el sistema capitalista, que son los curas, pastores y ministros religiosos, sobre todo de la peste del cristianismo por un lado, y por el otro el conjunto en su totalidad íntegra de los militares, condotieros y policías, componentes del aparato policíaco militar del estado coercitivo de la burguesía y demás estamentos de clases reaccionarias explotadoras. Dicha concepción general, que es acogida y admitida en toda la línea por la doctrina de Marx y Engels, anteriormente a que Adam Smith la incorporara a sus tesis, la misma fue enunciada por David Hume, filósofo del agnosticismo del empirismo inglés, en una de sus tantas variables del materialismo vergonzante. Y claro está, como que se cae de la mata, que la condena y anatematización del certero como exacto punto de vista de David Hume respecto de los parásitos sanguijuelas improductivos y super ignorantes del amasijo de curas, ministros y pastores, tanto católicos como protestantes, siendo famosa la versión de un obispo inglés que llegó al extremo de afirmar que el célebre sabio de la teoría científica de la economía del capitalismo, Adam Smith, acogía la de Hume porque era tan servilmente lacayo Smith de David Hume que si éste afirmaba que la luna era de queso, Smith llamaba de inmediato a que la gente se la comiera con pan. Efectivamente, la audacia exagerada de la ignorancia y de los supinos ignorantes es más urticante y alérgica de irresistible contagio cuando se trata de tales grupos improductivos con acentuada naturaleza parasitaria sanguijuela y además con carácter estafadoramente sagrado, divino, mágico, fantástico, religioso, cebados, esto es, que no pueden existir, sin esa chupadera de otros seres vivos desde su condición de chupasangre como las sanguijuelas. Tal es el caso de los curas, pastores y ministros religiosos. De ahí la soberbia y la imparable agresividad de su reacción frente a la certera teoría de Hume sobre dichos sectores parásitos sanguijuelas de la sociedad. Curas y pastores, militares, policías y gendarmería. Si no asumen de manera beligerante la apología de ese parasitismo, deberían entonces dejar de ser lo que son. Y estando viciosamente cebados, no es verdad que van a renunciar a la defensa como a la práctica de su parasitismo cebado de religiosos y mercenarios por doble partida. Con la llegada al dominio y control del poder del Estado Nacional de Venezuela, Estado servilmente lacayo del imperialismo, empezó el principio del final y parodia que en cuanto a tragedia significó el Waterloo para la tragicomedia del imperio de monarquía absolutista y despótica del aventurero Napoleón Bonaparte y sus sueños megalómanos. Pero claro está que para el que quiso y soñó ser la segunda parte de la imitación de Napoleón que quiso ser el mantuano Simón Bolívar. Y por lo tanto hablamos del lumpen egotista y megalómano, como lumpen, Hugo Chávez Frías. Pero claro, de ese aciago principio del fin, las audacias de las diabluras caprichosas e improvisadas acciones desventuradas de Hugo Chávez se pueden, para los que gustan de cuentos y relatos, recoger por patanas. Vino el intento de su derrocamiento, que estando las masas bajo los efectos de la demagogia y la ignorancia de toda índole, éstas representaron la tabla de salvación en el naufragio del chavismo y su mesiánico cabecilla. Y en efecto, el papel de las masas en rechazo de la asonada militar fue decisivo para que no cuajara exitosamente el golpe de Estado del 2002. Pero en lo que no llegan a ponerse de acuerdo entre sí los chavistas es lo que dentro de las Fuerzas Armadas del Estado venezolano operó como factor decisivo para la reacción en cadena de que los mandos militares no pasaran a respaldar el golpe militar, con lo que definitivamente quedaría desarticulado. Retornando el Mesías, poseedor del liderazgo de las muchedumbres, al poder, para desde ahí este emprender una carrera demagógica de circo politiquero de pan y salchichón en repartición de los recursos, dineros y bienes del Estado como línea maestra para retener las riendas del Estado en manos del bocón y fanfarrón Hugo Chávez Frías. Todo culminó en la creación de la fanfarria que dieron en llamar Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, lo que vino a ser otra aventura e improvisación en la que predominó e impuso su fatal sello la doña ignorancia más espectacular, sobre todo y en cuanto a todo, pero en particular a los métodos de discusiones democráticas de las tareas y líneas, como de manera especial basada en la conciencia y comprensión tanto del significado como del contenido de las tareas y objetivos, y lograr que las más amplias masas populares hicieran suyas las tareas y objetivos acordados. Peso venció a Morisqueta, y así se acentuó y sistematizó el proceso de venalización y corrupción irreversible para todos y cada uno de los terrenos de la administración pública del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, como del Estado venezolano, al que llamaron entonces bolivariano. Diabluras chavistas iban y venían. La demagogia fascistoide se afianzaba y pareciera consolidarse, a raíz de que el Duce, en función de esta farsa, abruptamente presentara su demencial demanda de que todos los partidos, corrientes, movimientos y tendencias que concurren al escenario de las fuerzas populares antiimperialistas, antioligárquicas y de defensa a la soberanía de Venezuela, que reconocían el liderazgo central de Hugo Chávez debían disolverse e integrarse como una sumatoria aritmética a ese abigarrado y pintarrajeado mamarracho del chavismo, para así dar paso a la constitución del partido único que debía ser el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Con ese pedido, no cabe dudas de que Chávez y sus más íntimos secuaces se colocaban en la peligrosa posición del fascismo hitleriano, de lo que ya daba cuenta con el empleo de la demagogia barata y el secundamiento de las supersticiones y oscurantismos mágico-fantásticos religiosos, al mismo tiempo que rechazaban Chávez y sus compinches el derecho a la libertad de creencias, como en particular las convicciones de principios a la luz de la doctrina del marxismo-leninismo y el materialismo histórico, de que los partidos políticos son la expresión de la división en clases que caracteriza a la sociedad burguesa, y que los comunistas, por principio, tenían el derecho y la obligación de crear su partido político independiente de todas las demás formaciones políticas partidarias. Pero lo peor de todo fue el carácter propiamente de insolencia y falta de respeto hacia el conglomerado político e ideológico que durante décadas había enarbolado la bandera de la lucha por la causa de la igualdad y la soberanía nacional, como por la libertad y la democracia en Venezuela. Y a ese partido político, que era el Partido Comunista de Venezuela, al igual que los de diversas tendencias y corrientes político-ideológicas que confluían en el llamado polo patriótico, Hugo Chávez, de manera unilateral y draconiana, no solo les exigía su autodisolución e incorporación al Partido Único, PSUV, en perfecta correspondencia con su mentalidad musolinista y a lo guardia, sino que esto venía acompañado no de una explicación lógica y razonable, si acaso una propuesta tan absurda y descabellada fuera posible acompañarla con razones y explicaciones, sino de la amenaza abierta, insinuada, como del más grosero chantaje, lo que es propio del lumpen y del putschismo, formulando el tan revelador como peregrino chantaje de que él no estaba dispuesto a seguir tolerando de que por alegadas filosofías y doctrinas, como la del marxismo-leninismo, de las clases y la lucha de clases, prefieran tener su propia organización y pactar acciones comunes en torno a los puntos y tareas respecto a los que se tuvieran puntos de vista común de acuerdo, y que en caso de que persistiera el Partido Comunista de Venezuela en ese camino, sería tratado como parte del imperialismo, de la oligarquía y de la reacción, debiéndose atener a las consecuencias. No está de más subrayar que esos métodos y puntos de vista son de carácter retrógrado y propio de grupos cuartelarios, terroristas, putschistas y bonapartistas que obedecen y responden a un estilo perfectamente compatible con el bajo mundo del AMPA y el gangsterismo. Los que en República Dominicana conocemos lo ocurrido con los que desde el movimiento revolucionario optaron por seguir al exmilitar de carrera y de larga vida cuartelaria, como de guardia, Francisco Alberto Caamaño de Ño, que se sacó el loto en la Guerra de Abril por factores fortuitos, quienes fueron ultrajados, humillados y maltratados como si se tratara de mercenarios, hasta el punto de que no pocos de esos optaron por el camino de la contrarrevolución y la colaboración con el imperialismo y la CIA, una vez que el maltrato y el mando medalaganario y caprichoso de Caamaño y su íntimo círculo de colaboradores los volvió guiñapos, corrompiéndolos y eliminándoles toda iniciativa revolucionaria. Ahora, con aquello exigido por Hugo Chávez, cabe decirse que se trata de una línea de los salidos de los cuarteles de los ejércitos regulares de los estados sirvientes del imperialismo para con los revolucionarios que se colocan incondicionalmente al lado de dichos exmilitares. Caamaño de Ño nunca se imaginó que su carácter militarista y elitista, de militar de carrera en los cuarteles, donde prima el caprichismo y la arbitrariedad, en los que los razonamientos y las explicaciones no forman parte del ejercicio de la dirección, puesto en práctica mientras se refugió en Cuba, vino pavimentando su definitiva derrota sin pena ni gloria. En el caso de Venezuela, Hugo Chávez y el Partido Comunista de Venezuela, por tratarse básicamente de un proceso de lucha política, la cosa no tuvo el balance fatalmente adverso que resultó de la incorporación de aquellos revolucionarios dominicanos que con poco o ningún dominio de la doctrina y táctica del marxismo-leninismo creyeron que la luna era de queso, o que por arribismo y oportunismo desoyeron la necesidad de poner la lucha política al mando, poniéndose al servicio de Caamaño de Ño, pocos o casi ninguno de los pocos que por H o por R no perecieron, han querido dar a conocer la amarga experiencia vivida. Aunque el Partido Comunista de Venezuela en esos momentos no le diera la contundente respuesta que ameritaba la indecente propuesta compulsiva de Hugo Chávez, se impuso su rechazo a la misma y prosiguió en el camino de unidad y lucha. Sin duda alguna que los del Partido Comunista de Venezuela seguían esa práctica movidos por las convicciones y el espíritu de lucha como de confianza en el porvenir. Pero los hechos, por el contrario, indican que en los chavistas y maduristas y sus círculos de socios nunca existieron criterios ni puntos de vista movidos por elevadas convicciones, sino por el aprovechamiento del momento, que es como vulgarmente se entiende el oportunismo. Nosotros nos preguntamos, ¿es que acaso a los comunistas venezolanos los tropiezos prohijados por sus mismos extravíos teóricos, que empezaron cuando se negaron a entender que el marxismo-leninismo solo se puede asimilar bajo la comprensión y adhesión al principio de la lucha contra el oportunismo y el revisionismo, y en el caso de los comunistas venezolanos, contra el espíritu del Congreso de la Cultura Anticomunista de Berlín de 1950, que fue esa plataforma universalmente contrarrevolucionaria y letalmente anticomunista que el grupo de estrategas del Estado Mayor de la CIA resumiera diciendo que su mayor logro fue la creación del movimiento de la Revolución Democrática Anticomunista que operara en toda Latinoamérica, y que tal doctrina sería la base de todas sus actividades de la CIA, tanto en la década del 50, 60, 70 y 80, como también que después del Congreso de Berlín de 1950, a los pocos meses se llevó a cabo la Conferencia de La Habana para crear el Comité Sudamericano, que lo encabezaría Rómulo Betancourt, y del que fueron colaboradores Juan Bosch, Norman Thomas, Sacha Bollman, como Jóbito Villalba, Pepe Figueres, Luis Muñoz Marín, Raúl Aya de la Torre, Germán Arciniegas, etc. Y que 10 años aproximadamente después, 1960, se habría de reunir ese Comité Sudamericano del Congreso de la Cultura Anticomunista de Berlín 1950 para conmemorar el logro organizativo y político del Acuerdo de Punto Fijo, cuyo objetivo era cerrarle el paso al movimiento revolucionario socialista y comunista de Venezuela y en toda América Latina. Los comunistas venezolanos quisieron echar en saco roto los crímenes, persecuciones y tropelías cometidos por los críos del Acuerdo de Punto Fijo, alimentados y cebados por la sangre y la muerte de los comunistas. De ellos son ilustrativos los crímenes del agente CIA cubano Posada Carriles en toda la década del 60 en Venezuela, sirviéndole a los gobiernos de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, etc. Pero a decir verdad, aunque hayan muchos que se sientan dolidos, cabe decirse que no solo los chavistas y maduristas son los frutos del puntofijismo. adecos, copellanos, uredistas en Venezuela, sino que el mismo castroguevarismo es por igual un fruto venenoso de la plataforma del movimiento de la Revolución Democrática Anticomunista del Congreso de la Cultura Anticomunista de Berlín, pues nutriéndose de las juventudes y restos del Partido Revolucionario Cubano de Prío Socarrás y Grau San Martín, como del Partido Revolucionario Cubano Ortodoxo de Eduardo Chivás, el origen del castrodebraísmo está sobradamente claro. Cuando Chávez muere y a las viejas usanzas antidemocráticas designa a Nicolás Maduro como su sucesor, todos se imaginaban lo que sucedería. Pues si de una cosa está claro, el pueblo de Venezuela es que Maduro y Pedro Navaja son una y la misma cosa. Esto quedó confirmado y reafirmado en el evento del Partido Comunista de Venezuela, en el que este públicamente, al parecer no sin poca resistencia interna, le diera su apoyo a Maduro en las elecciones próximas a efectuarse. En ese evento, corroborando su identidad con el personaje del peor estamento del bajo mundo, Pedro Navaja, Maduro, atolondrado y en trance de idiotimbecilidad, respondió el respaldo recibido de parte del Partido Comunista de Venezuela, acusando groseramente a los comunistas de tener doble vida, que mientras hacían ostentación de ser materialistas, a escondidas se manifestaban como creyentes taimados. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.